canción de Aswad, Shine. Son las 7 de la mañana, 19 minutos. Es Veracruz Estéreo 91.1 desde el Eje Cafetero. También nos escuchas en www.veracruzestereo.com. Yo, Jairo Muñoz, acompañándolos. Estas son las mañanas Veracruz. Y ahora recordemos esta de Scorpions. El tema Wind of Change. Follow the Moscow down to Gonky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Están escuchando Veracruz Estéreo 91.1, clásico siempre. Thank you. es la banda de Real Life con su Send Me an Angel. Es Veracruz Estéreo 91.1. Son las 7 de la mañana y 33 minutos. Bueno, a esta hora vamos a reportar la temperatura en el eje cafetero. En la ciudad de Armenia, 19 grados centígrados. En Manizales, 15 grados centígrados. Y en la ciudad de Pereira, 18 grados centígrados a esta hora. Nublado totalmente. Ya viene el evento de Halloween. Este 31 de octubre. No te pierdas la fiesta de Halloween con los de Veracruz este domingo 31 de octubre. El concierto con Rebobinados, la banda oficial de Veracruz, Aterciopelados y Kraken. Premiaremos el mejor disfraz, Centro de Eventos Prestige. Las reservas, ojo que la boletería ya se está agotando aceleradamente. O sea que háganse a su boleta, a su ticket, a su invitación al 310-506-0144. No te quedes sin vivir este evento, vívelo para contarlo. Son las 7:34 minutos y estas son las mañanas Veracruz Estéreo. Vamos con Ann y Nancy Wilson. Ellas son Heart con Alone. I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. I wonder where you are tonight. No answer on the telephone. And the night goes by so very slow. Alone. FM. Veracruz Estéreo. ¡Pasará!